Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Paul Winter, en solitario o con su Paul Winter Consort, es uno de los máximos exponentes de la nueva música instrumental. Nacido en Pensilvania, Winter es un virtuoso del saxofón y el clarinete, instrumentos cuyos sonidos le han hecho famoso y han convertido a su música en un ente rápidamente reconocible. Winter, que desde muy joven ha trabajado en diversas bandas, ha madurado su estilo hasta un extremo verdaderamente personal e inimitable. Hoy, de Paul Winter, escucharemos el disco Canyon, de 1985. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Paul Winter, escucharemos el disco Canyon, de 1985. Winter formó su Paul Winter Sextet a principios de los 60, casi siempre actuando en ambientes de jazz. Su primera gira le puso en contacto con otras culturas, algo que lo marcaría para siempre. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En 1967, cuando en Houston el boxeador Muhammad Ali rechazó ir al servicio militar, Winter puso en marcha el Paul Winter Consort. Con este grupo, fusionó sus raíces jazzísticas con voces instrumentales de otros géneros y estilos culturales. La naturaleza, el canto de las ballenas, la música étnica y otras fuentes de inspiración dieron forma poco a poco a lo que Winter y sus músicos llaman Earth Music, la música terrenal.

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Paul Winter, escucharemos el disco Canyon, de 1985. En 1980, Paul Winter crea su sello Living Music Records, donde ha publicado sus grandes obras de los 80 y los 90. Ganador de 3 premios Grammy y nominado en 8 ocasiones más, Paul y su consort alcanzaron su máxima difusión y popularidad. Especialmente interesantes son sus conciertos anuales en la Catedral St. John de Divin, así como sus giras y más de 2.000 conciertos en todo el mundo. Yeah. Canyon es un álbum lanzado en 1985 por Paul Winter con su Paul Winter Consort. Fue grabado en un pequeño cañón lateral ubicado en el Gran Cañón del Colorado, formación geológica del oeste de Norteamérica. Los miembros del Consort lo apodaron el Cañón de Bach, debido a su reverberación de 7 segundos, que hizo un lugar perfecto para grabar música. Los temas del disco fueron Grand Canyon Sunrise, Morning Echoes, Bright Angel, Raven Dance, Bedrock Cathedral, River Run, Elves Chasm, Soctolacher, Air y Grand Canyon Sunset. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Canyon, que el saxofonista norteamericano Paul Winter lanzó en 1985. Acompañaron a Paul Winter en este disco Glenn Velez, Sam West y Nancy Rumbel en percusión, John Clark en corno francés, Paul McCandless en oboe, Eugene Friesen y David Darling en cello, Oscar Castro Neves en guitarra y Paul Haley en piano, órgano y armonio. Dedicamos este programa a aquel mozo respetado por valiente y por gentil. Chao.